Los minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Con esta sintonía nos acercamos hasta Vizcaya a abrir la escotilla, y es que hoy se nos cuela por ella Josu Balmaseda de ESK, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Josu, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a la escotilla y a estos micrófonos un curso más, y nada, decirte que son todos tuyos. Pues es que ricasco, esando dana egun on guztioi. Nadie duda de que tras la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y la gestión que de ella se ha hecho, vamos a afrontar una crisis cuyas dimensiones apenas empezamos a comprender, aunque sí a sufrir mucho. La ciudadanía a pie nos jugamos mucho en la gestión que se haga de esta crisis. Nos jugamos que se siga profundizando en el modelo neoliberal, donde el capital siga ganando posiciones frente a la vida, o que por el contrario se sienten las bases para avanzar en un camino en el que el cuidado de la vida esté en el centro de las prioridades. Necesitamos medidas que transformen y no que parcheen. Nos quieren entretener con debates sobre los ERTE, sobre cada cual vacuna, pero lo que es más urgente, lo que necesitamos son medidas que acaben con la pobreza, que ya existía esta antes de esta crisis y que se está multiplicando, afectando a miles de personas que están perdiendo el empleo o precarizándose su vida de forma extrema. Si hablamos de parchear, de entretener e incluso de mentir, tenemos que hablar del ingreso mínimo vital que ha establecido el Gobierno de España, que ha implantado el Gobierno central. Este ingreso mínimo vital, lejos de contribuir a la justicia social y a la dignificación de las condiciones de vida de las personas empobrecidas, continúa reforzando el vínculo entre pobreza y criminalidad. Tiene un grado de cobertura más que escaso, dejando fuera a todas las personas menores de 23 años y a millones de personas condenadas a una situación administrativa irregular por la injusta ley de extranjería. La larga lista de exclusiones y los interminables y complejos requisitos conllevarán que a la hora de la verdad muchas personas precarias en situaciones de necesidad no puedan acceder a esta ayuda. Esta prestación pretende cubrir los mínimos, pero no sostendrá las vidas de quienes las cobren. No va a llegar ni para cubrir a las personas en situación de pobreza extrema del Estado. Una vez más, parchear, entretener, mentir, disimular para dejar todo como está. En Euskadi no va a ser diferente. Aquí tenemos que sobrevivir con una renta de garantía de ingresos que los años de bonanza no cubría las necesidades mínimas de las personas más empobrecidas y que, a pesar de los datos del Gobierno Vasco de Pobreza, lo único que ha hecho este Gobierno es recorte tras recorte. De hecho, quiero recordar que la propia encuesta del Gobierno Vasco de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2018, en época de bonanza, señaló que más de 60.000 personas en riesgo de pobreza no podían acceder al sistema por diferentes razones, por no cumplir requisitos, por falta de información o por cualquier otra cuestión. Y de quienes accedían a la RGI, más de 70.000 no podían salir de la pobreza con ella. Si esta era la realidad en una encuesta de pobreza días de bonanza económica y de empleo, ¿qué estará ocurriendo ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues la verdad es que no hay que ser economista, que yo no lo soy, para saber que si no cambiamos las políticas de lucha contra la pobreza, se contarán por centenares de miles las personas que se instalarán en la pobreza en Euskal Herria. Alternativas hay. Lo que falta es voluntad política. Por encima del derecho al empleo, e independientemente del empleo, tenemos que lograr, hoy más que nunca, el derecho a una vida digna para toda la ciudadanía. Hay necesidad extrema. Y va a ir a más. Hay condiciones para acabar con la pobreza. Pero lo único que nos falta, y la clave está ahí, es forzar en la calle a los partidos políticos para que den pasos para implantar de una vez por todas una medida que acabara con la pobreza. Debemos de defender en la calle, presionar en el Parlamento para que se implante de una vez por todas una renta básica incondicional. Con una renta básica incondicional de cuantía superior al umbral de la pobreza, no hay duda que la pobreza desaparecería. Y como diría Julio Iglesias, lo saben. Una renta básica incondicional permitiría que todas las personas, y especialmente las más desfavorecidas, puedan contar con la mayor oportunidad posible para llevar a cabo los planes de vida que pueden escoger para sí mismas. Es momento de poner la vida en el centro de todas las personas, y para ello, como siempre, nos vemos luchando en las calles. Solo ahí es posible. Bueno, pues, Josu Balmaseda, eskerrik asko por la escotilla de hoy, y hasta la siguiente. Venga, un saludo, agur. Agur. Thank you.